Ciencias sobrenaturales. ¿Es este el fin de la vida o es el paso a un nuevo principio? Hay millones de personas que creen en la reencarnación. ¿Hay alguna prueba de que ocurra en realidad? ¿Pasan las personas por muchas vidas? ¿Pueden tener recuerdos de sus vidas anteriores? Han transcurrido 350 años desde las sangrientas batallas de la Guerra Civil Inglesa, pero este hombre dice recordar haber participado en ellas. Hay terapias que animan a las personas a revivir el momento de su muerte violenta en vidas anteriores. ¿Qué podemos admitir como cierto? Los científicos intentan evaluar las pruebas de los que dicen haber vivido anteriormente. ¿Podrán demostrar la verdad de la reencarnación y desvelar qué es lo que trae esos recuerdos a la mente humana? Vidas antes de la vida. Muchas religiones creen en la reencarnación, no así la fe cristiana. Por eso a quienes se han criado en esta fe, los recuerdos de vidas pasadas les llegan como una sorpresa desagradable. Nunca había creído en la reencarnación. No es algo que me agrade. Disfruto de mi vida, pero ¿de verdad quiero volver y volver y volver? No estoy tan segura de eso. Para Patricia Austrian, las penalidades en las trincheras y campos de batalla embarrados de la Primera Guerra Mundial eran cosa de los libros de historia. Hasta que su hijo de 4 años le dijo que había estado ahí en otra vida. Desde el principio, Patricia estaba muy preocupada por las extrañas manías de su hijo menor. Desde que tenía 1 año le tenía mucho miedo a los días oscuros, grises, lluviosos. Le entraba mucha angustia y no se despegaba de mí ni dejaba de quejarse. También estaba siempre enfermo y tenía un nombre muy raro para los males de garganta que le afectaban. Una y otra vez llamaba a esta parte de su garganta mi balazo. Creía que estaba hablando del dolor de garganta porque tenía amígdalas permanentemente. Siempre estaba malito. Los padres de Edward se horrorizaron al descubrir que tenía un quiste grave en la garganta. Era grande, se notaba. Tenía la garganta hinchada. Los médicos decidieron quitarle las amígdalas como paso previo a otra intervención. Esa noche, después de la operación, repentinamente le dio a su madre un relato gráfico de primera mano de la muerte de un soldado en las trincheras. Me llamaba James. Tenía 18 años, en Francia. Recuerde que era un niño de 4 años. Íbamos por el barro. Había humedad, llovía, hacía frío. Mi rifle pesaba mucho. Recuerdo campos con árboles y luego mucha desolación. Oí un tiro a mi espalda que le atravesó a alguien y me dio a mí en la nuca. Y noté cómo mi garganta se llenaba de sangre. Créame, sentí un escalofrío. Parece que el hijo de Patricia le había relatado una muerte violenta de una vida anterior, con mucho más detalle del que es de esperar de un niño de 4 años. Una explicación obvia sería que lo hubiera visto por televisión o leído. Pero según las investigaciones de vidas anteriores, estas experiencias cumplen con un patrón conocido. Carol Bowman se aficionó al tema de las vidas anteriores después de que su propio hijo le contara unos recuerdos muy extraños. Ha compilado en un libro las experiencias de niños y cree que no se deben tomar a la ligera. Normalmente los padres no apoyan a los niños. Les dicen, ¿lo has visto en la tele, no? O, ¿a quién se lo has oído? El niño insistirá y dirá, no, esto pasó de verdad. En nuestra cultura, los padres se resisten a creer en estas cosas. Y son los niños los que les convencen finalmente de que es verdad. En el curso de mis investigaciones, he descubierto que los niños tienen recuerdos de vidas pasadas hasta los 5 años, espontáneamente, de forma natural. Y creo que es una parte natural del crecimiento de un niño pequeño, algo a lo que no hemos hecho caso en Occidente. Para el neurocirujano Michael Persinger hay una explicación más sencilla. Esta es la edad en la que un niño llora porque tiene pesadillas y cree que hay un dinosaurio o un oso en su habitación. Desde el punto de vista del niño, hay un oso de verdad, no distinguen la diferencia. Así, todo tipo de imaginaciones y experiencias pueden parecer reales, y hemos encontrado que si el niño cuenta una historia imaginativa o rara, los padres lo celebran. Esto reforzará su conducta. Cuando mi hijo empezó a hablar de una vida anterior, no estaba convencido de que fuera real. Creía que eran cosas de niños. Pero los padres de Edward cambiaron de opinión cuando sucedió otra cosa. A la vez que Edward hablaba del disparo en la garganta, su hinchazón desapareció repentinamente. El padre de Edward era médico y se dio cuenta de que había sido testigo de algo inusual. Mi experiencia con este tipo de hinchazones es que no desaparecen. No solo estaba encantado, sino sorprendido, y no sabía cómo interpretarlos. Según mis conocimientos, ese bulto podía convertirse en un cáncer. El médico de Edward, Steven Levine, especialista en otorrinolaringología, también estaba sorprendido. No estoy seguro de qué pueda hacer con esta historia de los recuerdos de Edward. Como médico y científico, solo puedo observar las cosas y si después puedo explicarlas, estupendo. Pero hay algunas cosas que no puedo explicar, y esta es una de ellas. Al igual que a muchos niños que hablan de su vida pasada, a Edward los recuerdos se le han ido difuminando a medida que ha ido creciendo. Pero la familia sigue convencida de que fueron sus recuerdos los que propiciaron tanto la curación de su tumor como su miedo a la lluvia. La historia de Edward es una prueba de la reencarnación, no es solamente una coincidencia. ¿Podemos estar seguros de que estos recuerdos son lo que parecen? Ciertamente, cuando pensamos en nuestro pasado, lo estamos reconstruyendo. Los recuerdos de uno mismo no son una cinta de vídeo. Los reconstruimos. Si podemos distinguir entre un sueño y un recuerdo real, es fácil decir, esta imagen era un recuerdo. Al principio, Bruce Whittier pensaba que sus recuerdos eran solo sueños. Empecé a tener sueños que me dejaban sintiendo temor y desorientación. Solo. Mis sueños eran sobre un hombre en un país extranjero que se ocultaba y no sabía por qué. En la décima o undécima noche me di cuenta de que se trataba de una familia judía y se ocultaban porque había una guerra y esconderse era muy importante para su supervivencia. En los primeros sueños me encontraba mirando desde el exterior. Pero según pasaban las noches, descubrí que era yo mismo la persona que veía en mis sueños. Y estaba corriendo, estaba ocultándome, sentía pánico. Estaba tratando de salvar a mi familia. Los terrores nocturnos continuaron, y Bruce empezó a anotar sus sueños. Un detalle era muy vívido. Junto a la pared habían colocado una mesa pequeña y sobre esta había un reloj, y aquí he dibujado lo que vi en mi sueño. Entonces los sueños se volvieron horribles. A pesar de que no tenía conexiones con la fe judía, Bruce experimentó el terror a ser descubierto por los nazis y a la terrible suerte que correría la familia. Después de ser descubiertos en nuestro escondite, nos llevaron al gueto. y después del gueto nos metieron en un tren y nos llevaron a Auschwitz. Entonces el sueño y la realidad confluyeron. Bruce también había soñado dónde podría encontrar el reloj del sótano. Durante 10 semanas estuvo demasiado asustado para buscarlo y después lo encontró. Cuando fui a la tienda de antigüedades y vi mi reloj, me dio un vuelco el corazón. Podía sentir las lágrimas amontonándose. Se me puso piel de gallina y me sentí muy asustado. ¿En qué me he metido? Pregunté dónde habían comprado el reloj. Y el anticuario me dijo que había ido a Europa y el único artículo que había comprado en Holanda era este reloj, que perteneció a un comandante alemán retirado. ¿Había visto Bruce anteriormente ese reloj? ¿Cómo podía conocer su significado? Todo esto fue suficiente para convencerle de que él mismo era el hombre que veía en sus sueños. Pero la imaginación es creativa. ¿Podrían las personas honradas engañarse a sí mismas malinterpretando sus propias experiencias? Cada vez que se vive una experiencia, esta se reconoce como parte de uno mismo, una experiencia propia, y uno sabe que esos son sus recuerdos, sus vivencias, que lo ha vivido. Pero súbitamente, si ocurre una experiencia que no se etiqueta como propia, de uno mismo, es una experiencia intrusa. El equipo del Dr. Persinger está trabajando en un experimento para demostrar que se pueden crear las que él llama experiencias intrusas, exponiendo el cerebro a campos electromagnéticos. En efecto, el sujeto está sentado en la otra habitación en la cámara acústica. Se pasará un campo magnético a través de su cerebro mediante una serie de solenoides que generan estas pautas desde un ordenador. Utilizamos el electroencefalograma para observar sus estados de conciencia. Sus estudios indican que los sujetos que incrementan la actividad eléctrica en sus cerebros son más susceptibles a creer que han tenido experiencias en vidas anteriores. Señor Cook, ¿podría activar, por favor, la pauta de campo? Y puede simular este efecto en el laboratorio. Hemos descubierto que los sujetos cuya actividad eléctrica aumenta en los lóbulos temporales, que son las zonas que se relacionan con la memoria y el significado, son más propensos a dibujar conexiones o a crearlas entre sucesos que no están relacionados. Entonces, cuando se estimulan sus cerebros, con estos débiles campos complejos, probablemente dirán: experimenté una presencia, sentí que dejaba mi cuerpo, que me separaba de mi cuerpo, y llegué a un recuerdo de mi primera infancia. Así pues, los sujetos que tienen estas creencias son más proclives a interpretar estas vívidas experiencias como ajenas, como exóticas. Las personas que creen que han vivido una vida anterior son sujetos muy creativos, pero tienen la creencia singular de que la persona abandona su cuerpo y muy a menudo es capaz de vivir después de haber muerto. Pero es el cerebro o las creencias lo que explica mejor cómo esta niña pudo estar sentada en las rodillas de su propia hija de una vida anterior. La creencia en la reencarnación es el núcleo de las enseñanzas de muchas religiones orientales. Estos monjes budistas de Sri Lanka están aprendiendo que la conciencia es eterna, que solo el trabajo durante muchas vidas les llevará a la iluminación. En Sri Lanka, las creencias religiosas hacen que se acepten los recuerdos de vidas pasadas como una experiencia natural. Esta familia cree que esta niña pequeña es la reencarnación de su madre, Siriyawati, trágicamente muerta a los 35 años. Nuestra madre es más pequeña que nosotros. Nosotros somos mayores. Cuando la vemos, la queremos mucho, pero es un poco raro. Desde los 3 años, Chaturika hablaba de una vida anterior. Ella decía que reconocía a toda la familia de Chiriyawati. Incluso recordaba cómo Shiriyati fue atropellada por una furgoneta antes de que ella, Chaturika, hubiera nacido. Cuando pasamos por el lugar donde ocurrió el accidente, señaló el lugar y empezó a llorar. Las familias ven las coincidencias entre los recuerdos de Chaturika y la vida real de Shiriyawati como demostración de la reencarnación. En Sri Lanka, uno de cada 500 niños dicen tener recuerdos de una vida pasada. Pero sigue siendo infrecuente encontrar vidas reales que coincidan con esos recuerdos con precisión. Chatura solo tenía 3 años cuando empezó a hacer comentarios extraños. Decía que esta no era su casa. Lloraba sin parar porque quería ir a su verdadera casa. Me decía, tú no eres mi madre. Mi madre es de piel clara y es gorda. Lloraba todo el rato. Más extraño aún, el niño dio la descripción detallada de una muerte violenta que un niño de 3 años difícilmente podría conocer. Decía que salieron en un camión. Les estalló una mina. El camión saltó en pedazos. Cayó a un agujero. Entonces alguien le disparó. Apenada por las peticiones de su hijo de visitar a su otra familia, la madre de Chatura hizo indagaciones en Naramala, la ciudad que él decía recordar. Publicar las historias del pasado es una manera de localizar la vida que hubiera vivido esos recuerdos. El periodista local, Mr. Banda, pronto se puso sobre la pista de Chatura. El relato independiente del periodista es considerado vital para autentificar los recuerdos. ¿Dónde te dispararon? En Trikomali. ¿Estabas ya muerto? No, estaba vivo. ¿Estabas consciente cuando llegaste al hospital? Perdí la conciencia cuando llegué. ¿Alguna marca de nacimiento de la vida anterior? Dice que le dispararon detrás de la oreja. También dice que se le rompió el brazo. Las marcas de Chatura están donde dice que fue herido. Los investigadores de vidas anteriores siempre buscan marcas de nacimiento que puedan corresponder a las heridas recibidas en vidas anteriores. Mr. Banda estaba muy interesado en publicarlo. Si esto no hubiera pasado, la familia no hubiera dicho qué ocurrió. Tuvimos que convencerles para publicarlo en el periódico. No querían. No hay motivo para inventarse la historia. La historia de Chatura en el periódico tocó el alma de la familia Martín cerca de Naramala. Mira, esta historia podía ser de nuestro hijo. Dice que la persona muerta era de Naramala. En esa época ningún otro soldado de Naramala murió en batalla. Era nuestro único hijo, el único soldado de este pueblo que murió. Davananda, de 19 años, llevaba solo unas semanas en el ejército de Sri Lanka cuando murió en un ataque de los separatistas tigres de Tamil en el norte. Como describió el niño, murió cuando su camión militar chocó con una mina. Según el ejército, estaban de patrulla de mañana, vigilando los caminos y los puentes cuando ocurrió. Todavía no lo podemos creer. Lo que sorprendió a las dos familias era el detalle con que Chatura parecía conocer tanto la vida de Davananda en el ejército como la de sus padres. Nunca había conocido al señor Martín antes, y sin embargo Chatura sabía que trabajaba como obrero. También dijo que Davananda tenía una tienda. Los Martín confirmaron que su hijo había abierto una tienda en su edificio. Pero ¿hasta qué punto coincidían los recuerdos? El profesor Leonard Angel, del Douglas College en Canadá, ha estudiado las historias de vidas anteriores que cuentan los niños y es escéptico. El problema es fijar lo que dicen los niños. Comprobar que lo que dicen los niños tiene algo que ver con la vida pasada de una persona. Porque siempre estás tratando con la memoria. Siempre ha transcurrido un tiempo desde la muerte de la persona. Y la gente está muy predispuesta a encontrar a su hijo, que murió joven y trágicamente, en una reencarnación de una persona viva ahora. Esto puede crear una distorsión de su memoria, y quizás sus recuerdos se distorsionan sin mala intención, y no sabemos si esos recuerdos son de sus hijos. Teníamos pruebas. Reconoció al padre. Cuando un niño dice papá, hay que creerle. Lo dijo mi hijo y yo le creo. Estuvo mirándole fijamente durante mucho tiempo y luego dijo papá y sus ojos se llenaron de lágrimas. Todos lloramos también. Aunque perdí a mi hijo, ha renacido. Me llamó mamá. Me llamó mamá y a mi marido papá, y eso me hizo muy feliz. Somos tan felices como si nos hubieran devuelto a nuestro propio hijo. La ciencia no puede demostrar si Chatura es Davananda renacido. Las familias creen firmemente que es así. Pero la creencia no es una prueba. Es un momento extraño para Chatura. Visita su propia tumba. En estos casos pasa lo que yo llamaría la respuesta wow. La respuesta wow es cuando se encuentra un parecido entre los recuerdos del niño y una vida anterior. Y se dice wow. Eso no puede ser casualidad. Lo que debemos hacer como científicos serios, con credibilidad, es analizar la información coincidente en estos casos y ver si merecen la calificación de wow. Estas cartas representan a 200 personas imaginarias y cada tarjeta contiene información sobre alguien imaginario que murió hace algún tiempo. Vamos a jugar a un juego. Leonard Angel está intentando recrear la respuesta wow en el laboratorio, pidiendo a los estudiantes que se inventen una vida pasada. ¿Viviste en una ciudad grande, pequeña o en un ambiente rural? El experimento descubre que vidas diferentes tienen más en común de lo que la gente piensa. El profesor Angel trata de demostrar que la vida ficticia de un estudiante puede encontrar muchas cosas en común con otra de un lugar real en cualquier parte. ¿Cómo moriste en tu vida imaginaria? De forma violenta. ¿Violentamente? Me apalearon. Violentamente y te apalearon. Y en esta vida anterior, ¿qué ocupación tenías? ¿Qué hacías? Pescador. El profesor Angel ha unido 25 combinaciones de muertes, condiciones de vida y trabajos para crear unas vidas ficticias. Lo sorprendente es que hay menos permutaciones de las que cabría esperar. Aquí tengo la tarjeta. Creo que será la que tenga mejor correspondencia. Aquí dice que tuviste una muerte violenta, que te apalearon, especialmente en la cabeza, que tu vivienda era pequeña, pero no dice que estuvieras relacionado con la pesca. Así que eso no es un acierto. Lo que te quiero preguntar es si estas similitudes te sorprenden por infrecuentes. Que en una cantidad tan pequeña de cartas haya una en particular que sea tan parecida. Sí, es impresionante. Ha creado una respuesta wow. Las cartas indican que los recuerdos imaginarios pueden ser iguales a vidas reales con bastante facilidad. Pero ¿pueden estos experimentos explicar las vidas exóticas que algunos dicen haber tenido en un pasado distante? ¿Y cómo se puede rebatir a los que dicen tener pruebas históricas de sus vidas anteriores? Con la ayuda de la hipnosis, muchas personas han recordado vidas anteriores de forma muy convincente. ¿Puedes verte a ti mismo dispuesto a abandonar la oscuridad y entrando a la luz? Peter Hulme cree que tiene recuerdos de una vida en el siglo XVII en Inglaterra. ¿Cómo te llamas? Soy John. ¿John? Sí. ¿Tienes otro nombre, John? Sí. Rafael. John Rafael. 6, 7, 67. 3, 2, 32. En esta vida, Peter trabaja en un bingo en Birmingham. 4, 7, 47. Down Street, número 10. Cree que tuvo sus primeros recuerdos de John Rafael cuando su hermano Bob, un hipnotizador aficionado, le convenció para intentar regresar a una vida anterior. Me regresó en el tiempo y luego me preguntó dónde estaba. Le dije que estaba de guardia en ese momento. Me preguntó dónde estaba. Le dije que en un campamento cerca de un pueblo llamado Haddon, en la frontera escocesa. Luego me preguntó la fecha, era 1646. También dijo el nombre del rey en esa fecha, lo que no habría hecho con facilidad estando despierto, así que sabía que estaba en esa época, y pensé en la guerra civil, pensé que estábamos haciendo algo interesante que merecía ir más a fondo, descubrir más. Bajo hipnosis, Peter empezó a describir con todo detalle, aparentemente, la vida de John Rafael. Un soldado de infantería durante la Guerra Civil Inglesa que luchó en el ejército de Cromwell contra el rey. Pero ¿cómo podían probar los Hulme que esos recuerdos eran reales? Perdí mi casco. Alguien me golpeó en la cabeza. Un caballo viene hacia mí. Después de recoger información en varias sesiones de hipnosis, decidimos ir a investigarla. Fuimos a los lugares a ver si existían e intentamos encontrar alguna conexión con lo que había dicho. No solo vimos que estos lugares eran como él había descrito, lugares que nunca había visitado, también encontramos cosas que los relacionaban con la Guerra Civil de Cromwell. Estas son balas de mosquete de la Guerra Civil. La espuela, aunque no está intacta, ha sido verificada como una espuela de un capitán de la Guerra Civil, demostrando la conexión con esa fecha. Según los hermanos encontraban más detalles coincidentes, se convencían de que John Rafael había existido, pero necesitaban más pruebas. Bajo hipnosis, Peter recordó el nombre de otro lugar donde estaba seguro que John Rafael había estado, Calmstock. Bob Hulme descubrió que había un pueblo de ese nombre en el sur de Inglaterra y buscó al cronista de la villa. Hola. Decía que estaba muy interesado en Calmstock y sabía cosas de la iglesia porque su hermano había estado bajo hipnosis. Yo le dije, hay algo fuera de lo común en esta iglesia, así que si sabe algo de ella, dígame qué es. Los Hulme mandaron a Margaret un dibujo de la iglesia hecho por Peter bajo hipnosis. Increíblemente, el dibujo tenía una torre con un árbol creciendo en ella y una aguja dentro. El dibujo es increíble, en verdad. Tenemos un árbol que sale de la torre. Y esto, posiblemente, no lo podían saber, pues nunca habían estado aquí. Pero Margaret también sabía algo que estaba sepultado en lo más profundo de la historia local. En la época de la Guerra Civil había una aguja. He visto los archivos durante muchos años. Uno de los archivos es del guarda de la iglesia. Y sé que en él dice que en 1776 se quitó la aguja. Si John Rafael hubiera vivido allí, hubiera recordado la aguja. Los Hulme han conducido más de 200 kilómetros para visitar Calmstock por primera vez, con su otro hermano, Carl, Han salido en busca del verdadero John Raphael. Ahí está, chicos. Ahí está el árbol saliendo de arriba. Su esperanza es encontrar una tumba que diga que John Raphael vivió y murió en Calmstock. Pero las esperanzas de Peter se vienen abajo. No puede encontrar ninguna lápida de Raphael. Los hermanos van a la oficina local de archivos para buscar alguna información de John. Es difícil descifrar la escritura de los registros que datan de hace cientos de años. 1652, ¿qué es eso? Parece un 2, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, pero dice bautismos. Parece que no pueden encontrar nada sobre nacimientos, pero de repente hacen un descubrimiento igualmente emocionante. 52. John Raphael está aquí. Está aquí, John Raphael. Sí, 19 de abril. Hubo un John Raphael que contrajo matrimonio con Elizabeth Bishop en la iglesia de Calmstock en 1652 después de las guerras. ¿Cómo te sientes con todo esto ahora? Siento que se me eriza el pelo del cuello, de verdad. Ahora nadie puede decir que este hombre no existió. Ahí está. Pero ¿cómo se pueden someter los recuerdos que tiene Peter Hume de John Raphael a prueba? En el University College de Londres, el historiador de la Guerra Civil Ronald Hutton ha estudiado una grabación de Peter. Establecí un número de preguntas que creí que un soldado de la Guerra Civil podría contestar y nos daría datos muy interesantes de la vida de alguien que se viera involucrado en esa guerra. No podía sacar la espada de sus costillas. David Oakley, director de la sección de hipnosis del University College, ha regresado a Peter a aquella época y le está haciendo las preguntas del historiador. ¿Usaba pica o mosquete? Era un infante. Pica. Pica. ¿Cuáles eran las órdenes dadas a cada uno, infantes y mosqueteros? No conozco las de los mosqueteros. ¿Y los infantes? Solo se nos dijo que marcháramos. ¿Que marcharais? Un infante en aquella época hubiera conocido y asimilado una lista de órdenes para usar la pica en la batalla. Presenten picas, carguen picas, avancen picas. Hubiera sido mecánico para él. Es la instrucción básica y parece raro que, aunque hayan pasado 350 años, no pueda recordar ni una sola orden. Por ellas puedes vivir o morir. ¿Qué aspecto tenía el castillo de Donington cuando lo asediasteis? Algunos entramos por la puerta de atrás. Los sitiadores no llegaron a entrar en el castillo. Estaba rodeado de una serie de trincheras y esa era su defensa. Los sitiadores nunca llegaron al castillo en sí. Se rindió pacíficamente. ¿Fue el asalto a Donington una lucha dura? Sí. La gente corría por todas partes. Parecía que nadie sabía lo que hacer. Se iban galopando. La gente salía corriendo. Según contestaba, me iba decepcionando. Quería escuchar los detalles, las experiencias que corroboraban lo que sabemos por otros contemporáneos que pasó. Pero estaba completamente errado en todos los casos. Pero aunque Peter Hume no convenció al historiador, ¿qué explica lo que sí encontró y los recuerdos tan vivos que parece haber vivido? Si no es la reencarnación, ¿qué es lo que produce estas experiencias de vidas anteriores y hace que la gente crea tan firmemente que ha tenido otra vida? Así, así. Bien. Suéltalo, suéltalo. En lo más profundo de la campiña galesa se ha reunido un grupo de personas para explorar los recuerdos de vidas anteriores. El terapeuta de vidas anteriores, Roger Bulger, es capaz de encontrar estos recuerdos. Cuando nacemos, no venimos vacíos de experiencias. Tenemos cintas, macros, como si dijéramos, trabajando en el subconsciente, que hemos heredado, de una forma que no podemos explicar en términos materiales científicos, pero que transmiten en el nivel espiritual. Roger Bulger lleva a estas personas a un trance semi-hipnótico, donde a menudo reviven experiencias vívidas e intensas. Soy una esclava. Eres una esclava. ¿Y qué haces como una esclava que se considera mala? Practicar el sexo. ¿Con quién? Con él. ¿Con él? ¿Tu dueño? ¿Solo con tu dueño? ¿Y no les gusta? Sí, no me dejan. No te dejan. ¿Cómo te lo impiden? Revívelo. Revívelo. Son las vidas violentas, las dolorosas, las que dejan huella. Las pacíficas dejan algún rastro, pero no. La persona no muere con una fuerte carga de miedo, o ira, o pérdida, o pena y demás. Son las vidas inacabadas las que parecen pasar a vidas futuras. Sácalo, sácalo, sácalo. No puedo demostrar que cada regresión tenga una vida que se pueda conocer históricamente, porque muchas de ellas están fuera de periodos históricos. Mientras las experiencias de vidas anteriores no se puedan demostrar históricamente, aunque sean tan vívidas y reales, ¿cómo saber si son recuerdo o imaginación? Cuando la gente nos pregunta qué pasó ayer o antes de ayer y no recordamos bien, lo rellenamos con la imaginación. Cuando no se puede recordar, se llenan esos huecos de la memoria con lo primero que viene a la cabeza que parezca plausible. Y ese es el problema. Cuando lo hacemos bajo hipnosis, estamos recreando, inventando un pasado que nunca existió. El psicólogo Robert Baker ha pasado 40 años estudiando si los recuerdos de vidas anteriores son auténticos, hipnotizando a los sujetos él mismo. En mi carrera profesional, habré regresado a unas 500 o 600 personas a vidas anteriores. Y lo fascinante es que cualquier persona, cualquiera a quien hipnotices, cuando lo regreses, vendrá con algo y dirá, sí, me acuerdo de esto muy claramente. Avergonzada. Avergonzada, sí, avergonzada. ¿Por qué estás avergonzada? ¿Cómo te están avergonzando? Me han quitado la ropa. ¿Te han quitado la ropa? Las emociones son vívidas, pero el neurocientífico Michael Persinger cree que pueden ser malinterpretadas. No se debe malinterpretar que la gente llore o que tenga emociones como una legitimación de que los sucesos o las experiencias son reales. Llorar no hace que una experiencia sea válida, solo la hace importante para quien lo ve y para quien la experimenta. He tenido a chicas de 18 y 20 años que han revivido la invasión de Normandía, en la que creían que eran soldados tratando de subir por la playa y los disparaban y todo eso. Y les caen lágrimas y chillan y lloran y balbucean y todo eso. Pero el contenido emocional no da ni una pista sobre la veracidad de estos recuerdos. En la Universidad de Binghamton, Nueva York, el profesor Steven Lin estudia cómo la hipnosis estimula la imaginación tanto como la memoria. Cree que puedo demostrar que estos recuerdos no son lo que parecen. Cuando alguien experimenta algo intensa y vívidamente, lo único que hace es, podríamos decir, involucrarse de alguna manera, actuando como si estuviera ocurriendo de verdad, usando su imaginación para hacerlo más creíble, una experiencia convincente. Los experimentos del profesor Lin demuestran que la gente bajo hipnosis responde a la sugestión y sacan lo que ellos creen que son recuerdos, aunque es muy improbable que sean verdaderos. Vamos a ver lo atrás que puedes volver con la hipnosis y a ver si puedes recuperar algunos recuerdos que datan del principio de tu vida, incluso de cuando estabas en la cuna, y te voy a dar unas sugerencias muy específicas para hacerlo. El presente se desvanece. Sigue por el camino del tiempo, más y más atrás en el tiempo, hasta cuando eras muy joven y pequeña. Estoy en el suelo, jugando, y extiendo los brazos, y viene mi madre a cogerme porque solo puedo gatear. No puedo ponerme de pie. ¿Qué te dice? Me habla en italiano. Sangue mio. Picciritta mia. ¿Qué quiere decir? Mi pequeña niña. ¿Mi pequeña niña? Los recuerdos de Katy parecen muy verosímiles, pero no es probable que lo sean. La forma en que se desarrolla el cerebro en la infancia hace muy improbable que se acordara de algo que ocurrió antes de los 2 años. Creo que estamos demostrando que podemos manipular los recuerdos de los individuos hasta el punto de que no es probable que sean recuerdos. Creo que podemos dar un paso más muy fácilmente y llevar a los sujetos a una vida anterior, porque están imaginando y fantaseando igual. Están intentando sacar sentido y responder a las sugerencias de un modo que satisfaga lo que ellos creen que se espera de ellos en esa situación en particular. La gente se siente en un lugar diferente, a lo mejor de otra raza, o muy diferentes a lo que son o lo que hacen. El profesor Lin también ha descubierto que cuanto más exóticas son las sugerencias que les hace, más variadas y coloridas son las imágenes de sus vidas pasadas. ¿Dónde estás? En un bosque. En un bosque. Seguro, porque el sol brilla a través de los árboles. Mírate a ti. ¿Qué ves? Veo pezuñas. Es como si me viera en un espejo y me puedo ver como un ciervo. ¿Un ciervo? ¿Te ves como un ciervo en esta vida anterior? Sí. Pero cuando las personas bajo hipnosis hablan de detalles que ellos dicen no hubieran podido conocer en esta vida, ¿cómo se le puede seguir llamando imaginación? ¿Podría haber otra explicación a cómo adquirió Peter Hulme sus conocimientos de la Guerra Civil Inglesa? A principios de siglo, el hipnotizador Theodore Furno acuñó un término que él creía que explicaba estos recuerdos poco comunes, criptoamnesia. Criptoamnesia significa literalmente memoria escondida y se refiere a que vamos por la vida tomando información de libros, películas, de hablar con la gente y demás. Y aunque retenemos el contenido de la información, normalmente olvidamos o perdemos de vista la fuente de la información. Tuve un caballero que se llamaba Riley, a quien regresé todas las semanas durante casi un año. Todas las semanas el señor Riley tenía una experiencia de vida anterior diferente. Era un soldado romano, un guerrero indio, esclavo en una plantación durante la Guerra Civil Americana, soldado en la Segunda Guerra Mundial, marinero en el siglo XVIII. Grabamos todas sus sesiones y en todas y cada una volvía a casa para intentar averiguar de dónde había salido la información. Sin tener que buscar mucho, lo encontraba él mismo. Algo que había visto, leído, era un aficionado a la historia. Pero aun encontrando la aparente fuente de estos recuerdos, la ciencia tiene todavía que explicar las alegaciones de que los recuerdos de vidas pasadas pueden curar. La escritora Carol Bowman ha investigado los recuerdos de vidas pasadas de niños, pero ella también recuperó sus propios recuerdos mientras pasaba una grave enfermedad. Cuando tenía unos 35 años, tuve una larga racha de neumonía y pleuresía. No podía respirar. Una tarde, cuando estaba en la cama intentando dormir, tuve muy claramente una visión de un hombre que estaba enfermo en la cama, apoyado en almohadas, y parecía muy enfermo, estaba muy pálido y tosía. Había algo en esta visión que me sobrecogió. Parecía muy real, y según me concentraba en ella, se movió y me di cuenta de que a un nivel muy profundo yo había sido este hombre antes. Y luego, desde una perspectiva por encima de los árboles, estaba viendo un cortejo fúnebre. Percibí que era su funeral. Vi carros y caballos. Me di cuenta que yo había sido este hombre. Y que había muerto de consunción. Y sentí que, de alguna manera, estaba reviviendo esta enfermedad en mi vida presente. Su experiencia tuvo un efecto poderoso. Repentinamente empezó a mejorar. Creo que traer los recuerdos de una vida pasada al consciente nos ayuda a sanar de algún modo. Neutraliza la carga emocional de la memoria. Y al hacer eso, creo que en parte también alivia los síntomas. ¿Pero son estos recuerdos auténticos o el poder de una mente imaginativa? Una teoría dice que los recuerdos pueden ser portados en el código genético. Pero no hay un gen conocido que pase recuerdos con tanto detalle de padres a hijos, mucho menos entre gente sin ningún parentesco. Aunque los científicos no creen que haya pruebas de vidas anteriores, el terapeuta de vidas anteriores Roger Bulger mantiene que regresar a la gente puede ayudarles en problemas del presente. Estas son experiencias que de alguna forma han sido bloqueadas y no sacadas. Están en el inconsciente y solo al revivirlas y sentir de lleno los sentimientos, podemos descongelar el bloqueo, por así decirlo. Se acercan por detrás y de repente hay... Así, suéltalo. Puede ser que te ahogaran y no pudiste chillar. Quizá te arrastraron y dispararon antes de que pudieras sacar tu rabia y tu ira. Cuando esto pasa, estos sentimientos se quedan atrapados en diferentes partes del cuerpo de energía. Te están ahogando. Sí, sí. Contaré hasta tres y todo habrá pasado. Uno, dos, tres, todo ha pasado. Algunos científicos que no creen en vidas anteriores sí creen que estas experiencias pueden ser beneficiosas. Creo que tienen mucha fuerza. No tenemos que ningunearlo porque no tenga apoyo científico. Tiene mucho apoyo clínico si permite a la persona reducir su ansiedad, proteger su vida, querer, ser creativo. Hay que distinguir entre la importancia de la creencia en que la persona tendrá una vida mejor y el hecho científico que subyazca. No conozco ningún caso de ninguna persona que se haya curado de una dolencia usando exclusivamente la terapia de vidas anteriores. Si funciona, y yo soy escéptico, es solo porque estamos trabajando con emociones reprimidas y de una forma u otra estamos descubriendo los problemas que esta persona tiene en esta vida. Sin embargo, hay gente que insiste en que los recuerdos auténticos de vidas anteriores han cambiado sus vidas radicalmente. La familia de Edward Austrian está convencida de que sus recuerdos de ser tiroteado en la guerra sanaron el tumor que tenía en la garganta. Tenía un tumor que desapareció. Él dijo que desaparecería. Dijo cómo y cuándo. Dijo que no habría una segunda operación. Tuvo una curación espiritual y emocional. Ya no tenía miedo a los días húmedos, oscuros y lluviosos. Para mí esto significa que algo muy importante había ocurrido. Los recuerdos de vidas anteriores han cambiado también la vida de Bruce Whittier. Aunque se educó como un cristiano, los recuerdos de morir en el Holocausto le han llevado a identificarse con la religión judía. Trabajo para una familia judía en su tienda de bagels como encargado y llevo la estrella de David todos los días como símbolo ante mí mismo de que soy un judío reencarnado del Holocausto. Pero los científicos todavía tienen otro interrogante: ¿cómo pueden entrar los recuerdos de vidas pasadas en el cerebro? La explicación de los reencarnacionistas sería que en el momento de la muerte, la mente o el espíritu o el alma se separan del cuerpo y van a algún lugar, y después entran en el cuerpo de un niño durante el embarazo. Un fallo de esta teoría es que no tenemos forma de comprender cómo algo puramente espiritual puede afectar a las neuronas del cerebro. No hay un mecanismo por el cual un espíritu descarnado pudiera entrar al cerebro. Es pensamiento dirigido por nuestros deseos. Queremos creer que somos inmortales. Lo que pasa después de la muerte es una cuestión de fe, no de hechos. Muchas personas tienen fe, pero no pueden comprobar sus creencias en vida. El conocimiento solo viene de más allá de la tumba, un terreno que sigue cerrado para la ciencia. ¿Pueden los recuerdos de un agonizante salir y vagar por el espacio y el tiempo hasta encontrar un nuevo hogar? Millones de personas creen en ello. Encuentran esperanza en la idea de renacimiento. Pero la ciencia solo puede hacerse preguntas. No puede demostrar que estas esperanzas se hagan realidad. Ciencias sobrenaturales. La leyenda del noble rey Arturo ha cautivado a generaciones. Los caballeros de la Tabla Redonda, Camelot, Ginebra y Lanzarote, representan una edad dorada. Edad de la caballería y el romanticismo. Pero, ¿había un hombre detrás de la leyenda? Los científicos han descubierto nuevas pruebas que iluminan el misterio de un rey de la Alta Edad Media. El rey Arturo. Durante siglos se ha asociado esta punta rocosa en la costa atlántica del suroeste de Inglaterra con el legendario rey Arturo. Se dice que nació aquí y que Tintagel era en realidad Camelot, el lugar donde se reunía la corte de los caballeros de la Mesa Redonda. Los arqueólogos han descubierto aquí piezas deslumbrantes que aportan nuevas pistas sobre cómo discurría la vida hace 1500 años. Fue una simple pieza de pizarra la que dio nueva vida a la más antigua leyenda británica. ¿Forman estas letras el nombre del rey Arturo? ¿Sugieren que fue un hombre real que podría haber vivido aquí? Una reliquia de 1500 años de antigüedad, imperturbable bajo el suelo, del siglo VI, del que apenas se sabe nada. Hay un periodo que dio origen al nacimiento de Arturo, que se pierde en la niebla del tiempo. Es muy, muy diferente de la imagen medieval de ideales cortesanos y justas con las que estamos tan familiarizados. Como todas las leyendas, esta se pierde en el pasado remoto. ¿Es Arturo una figura que asociaríamos a historias que podrían provenir del siglo II, como algunos estudiosos creen? ¿Es el posromano que ahora llamamos surromano, la figura británica de la Alta Edad Media en Gran Bretaña? ¿O ni siquiera existió este caballeroso rey? Hay quien cree que hubo un Arturo histórico, pero muy diferente del mito. Cuando buscamos al verdadero Arturo, no buscamos un gran rey, no buscamos un gran político, buscamos a un simple soldado, pero superior. Si tuviera que apostar, yo pondría una suma muy pequeña por un Arturo histórico. El motivo es que los registros más antiguos que tenemos de Arturo no son mitos y leyendas, son listas de batallas que se dieron en lugares muy concretos. Los historiadores creen que el hombre que inspiró el mito del rey Arturo fue un soldado valeroso que luchó en batallas que se sabe que ocurrieron. Hay muchas menciones de la batalla de Mount Badon hacia el 550 de nuestra era. Fue una de las últimas victorias de los británicos contra los invasores anglosajones. 300 años después, las historias dieron un nuevo giro. Decían que el cabecilla de los británicos no era otro que Arturo. ¿Era este nuevo personaje ficción o realidad? Estas ruinas en Tintagel son lo que queda de un castillo medieval. Pero debajo hay otros restos de un asentamiento real que provienen de la Alta Edad Media, la edad en que se supone vivió Arturo. En las excavaciones de Tintagel se han encontrado más restos de cerámica que en ningún otro lugar de la Alta Edad Media de las Islas Británicas. Y estos fragmentos sugieren que este lugar pudo una vez ser hogar de reyes. Las leyendas de Arturo atraen a muchos turistas. Se lo imaginan poniendo el pie en la famosa piedra de la coronación. Según la leyenda, solo el pie del heredero al trono se ajusta a la huella. Y las nuevas generaciones siguen inspirándose en la magia de las leyendas de Arturo. Entonces todos volvieron a la piedra y Arturo la volvió a poner en la piedra y la empujó hacia el fondo. Luego todos los caballeros poderosos volvieron a intentarlo, pero no lo lograron. Y Arturo agarró la espada y la extrajo de la roca como si fuera de mantequilla. Y entonces apareció Merlín y dijo, sí, él es Arturo Pendragón, el hijo de Uther Pendragón. Arrodillaos y juradle alianza porque es vuestro futuro rey. El lugar está salpicado de fábulas románticas. Según la leyenda, bajo el castillo está la cueva de Merlín, donde vivía el mago. Fue en esta playa donde rescató al niño huérfano que sería Arturo, y la leyenda comenzó. Las leyendas de Arturo se han convertido en motivo de estudio en todo el mundo. Bonnie Wheeler es una más del creciente número de entusiastas que cree que Arturo vivió en Tintagel. Es fácil ver la figura de un Arturo romántico, de Arturo como un caballero sobre esa punta de tierra en Tintagel. Es un lugar muy romántico en sí mismo. Es uno de los lugares más gloriosos, mágicos y misteriosos sobre la faz de la tierra. Las leyendas son fuertes, pero ¿son los hechos tan fuertes? Los arqueólogos empezaron a excavar aquí hace 60 años, buscando pistas de este periodo histórico perdido. Y ahora vuelven a buscar pequeñas piezas que nos digan más sobre estos tiempos distantes y poco conocidos. El profesor Chris Morris ha estado a cargo de estas nuevas excavaciones. En el verano de 1998, el trabajo fue recompensado con un descubrimiento que podría acercarnos a la verdad. Hemos trabajado aquí sobre una serie de terrazas. Como se puede ver detrás de mí, hay un grupo muy claro de cimientos de edificios situado sobre una terraza que ha sido excavada sobre la cara del acantilado. Y fue aquí, entre estas ruinas, tras muchas semanas de búsqueda, donde el equipo hizo uno de los más importantes descubrimientos de la Alta Edad Media. Estaba enterrado a un metro bajo tierra. Encontraron una pieza de pizarra de 20 centímetros con una antigua inscripción apenas visible sobre su superficie. Es sorprendente que pudiera ser advertida. Las palabras son casi imperceptibles. Tiene tres nombres latinos, Paterni, Coliavi y Artorum, el cual ha sido interpretado por algunos como Arturo. El nombre consta de dos partes. Una es Arto, que significa oso, Y la segunda es celta, Noguas, Norse, que significa conocido por oso. El profesor Charles Thomas ha estudiado la inscripción durante un año. La primera parte, Arto, aparece en muchos otros nombres como Artmail, que significa el príncipe oso. Podría ser o podría no ser Artorius, si así se escribía en romano, la persona que conocemos como el rey medieval Arturo. Muchos han llegado rápidamente a la conclusión de que Artognow es el nombre de Arturo, o al menos que las letras podrían ser el mismo nombre. Un entusiasta de Arturo es Geoffrey Ash. Ha escrito varios libros sobre el rey Arturo y los orígenes de la leyenda. El nombre de la pizarra, Artognow, es un nombre con art, que se supone que significa oso. Eso demuestra que hubo alguien con ese nombre en Tintagel, en aquel tiempo. Y tenemos que la gente de esa alta edad media escribía sus nombres de forma diferente según el contexto. Un buen ejemplo es Tristram, que es Drust y Drustmus y Drastam y Tristram, de modo que pudo haber diferentes formas del nombre Arturo. El profesor Thomas no tiene duda de que la inscripción fue hecha en el siglo VI, precisamente cuando se supone que vivió Arturo. Aquí están las letras de la piedra. Las he dibujado todas. La A con barra en ángulo. La G atípica. La L descendente. Una N muy peculiar. La T muy alargada también. Y la R alargada a los lados. Esto es una mano de hombre. Si queremos saber cómo era esa escritura en Europa, tomamos esto que proviene de una inscripción en piedra de una abadía del periodo 500-550. Muestra este estilo europeo totalmente desarrollado. Vemos A con barra en ángulo, L descendente, P muy peculiar, de nuevo una extraña N, y la R ligeramente ladeada. Esto demuestra que un estilo de escritura al uso en Europa había alcanzado el oeste de Gran Bretaña hacia el 500, pero no antes. Yo diría que esto nos sitúa hacia la mitad del siglo VI. El descubrimiento de la pizarra ha iniciado un enorme debate sobre la existencia de Arturo en Tintagel. Pero ¿cómo evolucionó esta leyenda? Las primeras citas de Arturo se encuentran en manuscritos en la Biblioteca Británica en Londres. Tenemos una de las mayores colecciones de manuscritos antiguos del mundo. Y es entre las bóvedas que contienen estos manuscritos donde podemos buscar algunos textos cruciales relacionados con Arturo y empezar a estructurar las diferentes fases. Es como una excavación arqueológica. El manuscrito que tenemos aquí es el Historia Britonum, la historia de los británicos, de Nennius, un prelado galés del siglo IX. Está escrito sobre piel de animal preparada, pergamino probablemente, piel de oveja, y es un texto interesante. Recopilaba todo lo que caía en sus manos, incluyendo, como él dice, historias de ancianos contadas al amor del fuego. Os contaré la historia del final de Arturo, su duodécima y más grande victoria. Y él y sus hombres bajaron cabalgando las altas pendientes de Mount Badon. Fue aquí, en los fuegos de campamento del siglo VI, donde empezó la leyenda de Arturo. Estas gentes escuchaban poemas épicos sobre un héroe nacional llamado Arturo, que tenía fuerza sobrehumana y luchaba contra los enemigos de la nación. Nennius escribió estas historias que se convirtieron en la primera literatura artúrica. Aquí hay una lista de las 12 batallas en las que peleó Arturo. Curiosamente, de acuerdo a Nennius, no es un rey, es un Dux Velorum, un guerrero. Es en parte Julio César, en parte Atila el Huno, y ayuda a los reyes británicos en sus intentos de detener las hordas de mercenarios germánicos que invadían el sur de Inglaterra en esos tiempos. ¿Es esta la identidad del hombre que hay detrás del mito? ¿Un brutal pero victorioso guerrero capaz de hazañas heroicas en el campo de batalla? La historia se fue elaborando generación tras generación. El guerrero que vemos en las versiones de las historias artúricas del siglo 6 al 8 se convierte en un gran rey hacia el siglo 12. Tiene estatura internacional y atrae a una corte de grandes caballeros que son también excelentes e inspiran el amor de las damas. La primera biografía completa de Arturo en la que se le describe como rey no fue escrita hasta el siglo XII por un eclesiástico de Oxford llamado Geoffrey de Monmouth. Esta historia resultó muy popular y se hicieron muchas copias del manuscrito. Fue Geoffrey de Monmouth quien presentó a Arturo como personaje histórico, un rey casado con la reina Ginebra que tenía una corte de caballeros reclutados por toda Europa. Después, otros escritores añadieron sus propios detalles. De modo que en el mundo de las justas, del amor cortés entre Lanzarote y Ginebra, el ambiente de los castillos, aunque hay ecos anteriores, todo esto son esencialmente adornos añadidos unos 600 o incluso 700 años después de los primeros escritos sobre Arturo. La historia de Arturo evolucionó a través de los años. Pero la ciencia empieza a revelar los hechos reales que dieron lugar al nacimiento de la leyenda. Se sabe muy poco de la Alta Edad Media en Gran Bretaña, la época en la que se supone vivió Arturo. Lo que sabemos indica que fueron tiempos duros y tempestuosos. Lo que ahora creen los historiadores sobre el siglo VI es que fue una época de recuperación tras una época completamente desastrosa. Al retirarse las legiones romanas de Gran Bretaña tras gobernar el país durante 350 años, los habitantes locales quedaron mal equipados para defenderse. Lo que queda son gobernantes familiares, economía familiar, un conjunto familiar de lenguas evaporándose como un charco al sol, abandonando esta vasta tierra en ruinas, toda la economía deshecha porque no hay nada ya que la mantenga. Las ciudades romanas fueron abandonadas a las tribus de británicos que lucharon entre ellas y no dejaron nada que nos hable de sus vidas. Estos años son el agujero negro de la historia británica. Hablábamos antes de si esto simplemente se deslizó del lecho de roca. Uno de los pocos destellos de esa época oscura ha sido revelado por el profesor Chris Morris y su equipo de arqueólogos excavando en Tintagel. Años de duro trabajo empiezan ahora a dar fruto. Han encontrado grandes cantidades de cerámica que indican que este lugar podría haber sido el mayor puerto comercial de Gran Bretaña. Los habitantes no eran bárbaros. Importaban las mercancías más lujosas de países a miles de kilómetros de distancia. Estoy sujetando el asa, aquí estaría el borde, que vendría por aquí, redondeado y grande, y tendría una forma de bulbo grande que serviría para almacenar. Estas vasijas tienen al menos 60 centímetros de altura, tal vez un metro o más altura en algunos casos. Uno de estos tipos de ánfora es conocido como africana grande. ¿Qué clase de mercancías se importaban a Gran Bretaña en estas vasijas? ¿Y qué nos dicen de la vida de esa época? Fragmentos del ánfora han sido enviados a analizar a la Universidad de Glasgow. La prueba del Dr. Jones consiste en extraer la ínfima parte de líquido que pudo ser absorbida por la cerámica hace 1500 años. La química puede revelar indicios escondidos al ojo del arqueólogo. Fuera lo que fuera, esa mercancía debió ser líquida. Estamos casi seguros de que era líquido y se habría infiltrado en la cerámica. Tras moler pequeños trozos de la cerámica del ánfora, obtiene un polvo fino. Este polvo se sumerge en un disolvente hirviendo llamado hexano. Después de varias horas, una cantidad minúscula de lo que hubiera sido absorbido por la cerámica es recogido en el fondo del frasco. Es una sustancia aceitosa. Esto es todo lo que queda de la sustancia orgánica que alguna vez contuvo el ánfora. Tan solo unas gotas de 1500 años atrás. ¿Qué secretos esconden? Una millonésima de litro es suficiente para llevar a cabo una serie de experimentos con el residuo y averiguar de qué se trata. El cromatógrafo de gas identifica cada componente químico en solo unos minutos. Ahora estamos en la región temporal de 15 minutos desde el momento de la inyección. De modo que empezamos a ver algunos de los picos correspondientes a algunos ácidos grasos individuales, que son constituyentes del aceite de oliva, sobresaliendo de la columna y siendo detectados por el instrumento. Podemos ver picos de 16,8 minutos, 17,4 minutos, 17,67 minutos, 19,46 y 23,03 minutos. Todos son picos muy sustanciales y la mayoría, no todos, corresponden con posiciones de picos de aceite de oliva normal. Es una muy buena indicación de que se trata de esta sustancia. No es la prueba final, pero es un buen indicio. Rastros ínfimos de aceite antiguo en esta cerámica añadirán una nueva dimensión a la idea que los científicos tienen de cómo fue la Alta Edad Media. Nunca han crecido olivos en Inglaterra, así que este aceite tuvo que ser traído de algún país a muchos kilómetros de distancia. Otras pruebas en otras vasijas revelan rastros de vino tinto importado. Esto demuestra que la comunidad que vivía en Tintagel en los tiempos de Arturo eran personas acomodadas y cosmopolitas. Parece que ánforas como esta contenían artículos de lujo para la mesa de los británicos ricos de la Alta Edad Media. Y rastros de un frasco encontrado en Tintagel demuestran que servían el vino en cristalería importada de España. Si vemos el conjunto de los hallazgos en términos de escala, la gran cantidad de ellos, tanta cerámica, artículos de lujo como el cristal, evidencia de escritura que podemos ver en la inscripción de piedra, todo esto apunta a una sociedad en su cenit. Los hallazgos que han encontrado demuestran que Tintagel fue un lugar importante en tiempos de Arturo. Lejos de ser un rincón bárbaro, fue un importante puerto comercial. Los fragmentos del pasado que se han encontrado en Tintagel sugieren que se llevaba una vida de lujo en el periodo artúrico. Y esa vida nos lleva a pensar que hubo un gran líder asociado a este periodo. Ese líder, claro está, es alguien a quien preferimos llamar Arturo. Incluso los científicos más conservadores admiten que un personaje del estilo de Arturo vivió aquí en el siglo VI. Arturo representa la cima de la sociedad. Gobernó esta parte del mundo. En la imaginación popular llegó a gobernar gran parte de Gran Bretaña. Pero ciertamente una persona de esa clase vivía en Tintagel parte del año. Si hubo un Arturo, ¿qué clase de persona fue? ¿Un rico comerciante local o un líder nacional cuya influencia llegó lejos? Thank you. A 250 kilómetros de Cornualles está Glastonbury Tor, en la isla de Avalon. Es un lugar impregnado por los mitos del rey Arturo. La leyenda dice que, herido mortalmente, el rey fue traído aquí en una barca atravesando las nieblas de Avalon por 9 doncellas. Según la antigua leyenda celta, la colina está hueca y es el reino de Ginapnith, el señor del submundo. Los muertos viajan aquí, la entrada a la otra vida. Avalon era el lugar de descanso eterno para los muertos, y como en el Valhalla vikingo, aquí los héroes encontraban su recompensa, y Arturo continúa reuniendo su corte hasta que sea llamado de vuelta. Glastonbury Tor se alza sobre lo que se conoce como los niveles de Somerset, una extensión de terrenos en otro tiempo inundados. Otro de los pocos puntos altos en kilómetros a la redonda es un antiguo fuerte sobre una colina llamado Castillo de Cadbury. Ningún castillo se alza aquí ahora, pero todavía pueden verse las terrazas de las rampas originales. Este es otro de los lugares donde podría haber estado Camelot. En el siglo XV, un escritor local fue el primero en establecer la conexión, sugiriendo que la colina había sido el hogar del antiguo rey. Puede haber sido pura fantasía, pero desde entonces conserva el título e incluso ha sido reproducido en mapas oficiales hasta hace poco. Un equipo de arqueólogos ha estado trabajando al pie del castillo de Cadbury y han descubierto un antiguo sitio de enterramientos que conserva ecos de la leyenda de Arturo. Descubrimos lo que esencialmente es el contenedor de un cuerpo, un ataúd, si lo prefieres, pero no en el sentido tradicional. Se componía de listones de madera sujetos probablemente por los extremos, por un extremo ciertamente, con un largo total de más de 2 metros. Han encontrado 3 tumbas antiguas de personas que, como en la leyenda, habían sido enterradas en barcas. El primer ataúd que encontramos se extiende desde más o menos aquí hasta este parche oscuro aquí. Y el material que vemos aquí es el rastro mineralizado de la madera que fue el ataúd. La persona confinada aquí tenía las rodillas muy flexionadas, así que tenemos un pie aquí, una rodilla por aquí, y una cabeza aquí, un espacio muy pequeño comparado con lo larga que era esta embarcación para una sola persona. Pudo tomar una foto in situ de los huesos, y fue entonces cuando hicieron otro intrigante descubrimiento. Excavábamos bajo una lona y no podíamos ver la relación con el resto del lugar, pero cuando fuimos a tomar fotografías, claro está, tuvimos que quitar el toldo. Estábamos muy ocupados fotografiando hasta que miramos desde los pies hacia la cabeza y entonces nos dimos cuenta de que Glastonbury Tor estaba al fondo. Los 3 cuerpos estaban alineados con Glastonbury Tor, el lugar tradicional de los muertos, y como en la leyenda de Arturo, viajaban hacia allí en barcas. La prueba del carbono reveló que las barcas habían sido construidas hacia el año 1500 a.C. Nuestro ataúd podría muy bien ser interpretado como una pequeña barca o incluso una barca simbólica o algo así. Así que los muertos podrían haber estado viajando hacia Avalon unos 2000 años antes de Arturo. Descubrimientos como este indican que las leyendas del rey Arturo se corresponden de alguna manera con hechos históricos. Demuestran que parte del mito de Arturo puede estar basado en la realidad. Las excavaciones sobre la colina muestran que en el siglo VI, el castillo de Cadbury fue un importante centro militar. De hecho, fue uno de los sitios mejor defendidos en la Gran Bretaña de la Alta Edad Media. Cuando el lugar fue excavado en los años 60, se hizo este modelo para mostrar el aspecto que tendría en los años de Arturo. Esperamos poder encontrar rastros de una defensa artúrica del tipo que suponíamos aquí. Los arqueólogos pudieron demostrar que las fortificaciones levantadas sobre la base de piedra tenían una empalizada de madera sobre ellas. Obviamente tenían algo importante que defender. El tamaño del lugar sugiere que acogió un ejército de al menos 1000 hombres. ¿Pudo Arturo haber sido su líder? ¿Está usted convencido de que estas son las defensas del propio rey Arturo? Si no es el propio rey Arturo, entonces es otro líder militar tan semejante que no importa la diferencia. Si Arturo estuvo aquí, seguramente no tendría el aspecto de estas ilustraciones románticas. Habría sido un personaje mucho más rudo, un guerrero de la Edad Media que dirigió sus tropas desde estas murallas. En el sótano del museo local se etiquetan y almacenan miles de objetos. Tienen siglos de antigüedad, y entre ellos se encuentra un extraordinario hallazgo encontrado en el castillo de Cadbury. En las excavaciones no se encontraron muchos objetos de la Edad Media, pero sí algo que llamó mucho la atención en aquel momento, sobre todo a los medios de comunicación. Se descubrió esta letra A. Esta sencilla letra fue encontrada durante las excavaciones de los 60. ¿Qué es o de dónde vino? Es todavía un misterio. No hay indicaciones de ningún mecanismo de sujeción. No hay remaches, ni agujeros para remaches. Es un misterio cómo se uniría a lo que fuera que llevara unido. Los entusiastas de Arturo creen que solo podía significar una cosa. ¿Podría ser que el famoso guerrero dejara su inicial como un legado en el castillo de Cadbury? Los escépticos lo encuentran difícil de creer, pero para los románticos este es el material con el que se hacen las leyendas. Pero si el hombre que inspiró las leyendas estuvo aquí, ¿qué clase de persona habría sido? ¿Un noble señor o un brutal guerrero? Sabemos muy poco de la vida en los tiempos en que se supone que vivió Arturo, o qué clase de gente había en la Alta Edad Media. Podemos imaginar Gran Bretaña tras la caída del Imperio Romano, el tiempo en que Arturo podría haber vivido como un país devastado por una guerra nuclear, excepto que nada es radioactivo. Una civilización entera hecha a pedazos, un enorme ejército profesional desaparecido, ciudades muertas. En esta época Gran Bretaña fue arrasada desde todos los lados por tribus ambiciosas, ansiosas de ganar nuevos territorios, amenazada desde el este por tribus germánicas, los anglos y los sajones, desde el oeste por el pillaje de los celtas irlandeses y desde el norte por las tribus salvajes de los pictos. Da la impresión de que fue un periodo aterrador para vivir. Estaban esos bárbaros paganos atacando desde todos los costados. Estaban todos esos pequeños estados luchando entre ellos. La gente piadosa creyó que el mundo había llegado a su fin, y de algún modo así era. Sobre este telón de fondo se movía la figura de Arturo, un general para dirigir a las gentes contra el pillaje de los invasores. La persona que liderará en el caos que siguió a la caída de Roma es un guerrero carismático. Y si esta persona era buena defendiendo a su gente, sus clanes, sus tribus, y especialmente si luchó y expulsó a los invasores extranjeros, como los irlandeses o los germánicos, prevalecería como un héroe. Pudo haber habido un héroe individual o varios héroes, pero las historias se fundieron en una. Así sonaba la espada contra el yelmo, que enviaba un temblor por las verdes colinas y los valles de la Isla del Poderoso. Las leyendas sobre Arturo provienen del siglo VI, pero hasta el siglo IX no fueron escritas. Fue entonces cuando Arturo recibió una identidad. Se le describe como Dux Bellorum, título latino que significa gran general. Hay una lista de las 12 batallas en las que luchó deteniendo a los invasores germánicos. También es interesante que no se refiere a Arturo como rey, sino como Dux Velorum, líder de guerra. Una parte de Julio César, otra parte de Atila el Huno, que ayuda a los reyes de los británicos a salvaguardar su territorio. Realiza gestas heroicas, en este y en otros textos. Mata a 300 en un día. Se supone que es muy, muy fuerte, virtualmente indestructible. Entonces, ¿habría Arturo, el general, llevado un yelmo como este? Angela Evans, conservadora del Museo Británico, cree que sí. Este yelmo espectacular perteneció a un rey sajón de la Alta Edad Media. Es uno de los objetos encontrados en una antigua tumba real en Sutton Hoo, cerca de la costa este de Gran Bretaña. Es parte de una armadura completa hecha para un hombre que podría haber sido uno de los enemigos de Arturo. Es el mejor ejemplo que se conserva de cómo se vestiría un jefe militar para la batalla. Esta es una réplica del yelmo de Sutton Hoo. El original está aquí, detrás de mí. Está diseñado para mostrar la apariencia que tendría un yelmo de principios del siglo VII. Es un yelmo muy refinado. Una característica admirable es que cuando te lo pones y lo atas alrededor de tu cara, tu voz se amplifica y es verdaderamente espectacular. Produce una impresión enorme en los que estén alrededor observando. Es una pieza muy práctica del equipamiento, pero también está diseñada para exhibirse. Pesa casi 10 kilos y tiene una decoración muy elaborada con piezas de bronce dorado. También se encontró una espada finamente decorada, cuya hoja mide 1 metro de largo, y un escudo grabado con detalles en bronce. Te da una idea de lo que un Dux Velorum podría haber llevado. No en estilo, claro, porque este es un escudo germánico, una espada germánica, pero sí en equipamiento. En imágenes de Arturo a través de la historia aparece armado a caballo. ¿Pero vestiría con los colores heráldicos con los que normalmente se le representa? ¿Con el dragón rojo como su símbolo? El hombre que lleva las armas del dragón rojo ahora es Clive Chisman. Es uno de los heraldos que atiende a la reina Isabel en la apertura anual del Parlamento. La Escuela de Armas en la ciudad de Londres documenta todos los escudos de armas en Gran Bretaña. Es una tarea encomendada a la escuela por el rey Ricardo III en 1484, casi 10 siglos después de la época de Arturo. Por supuesto que el rey Arturo vivió, sí, realmente vivió, muchos siglos antes del nacimiento de la heráldica como la conocemos ahora. Todos los escudos de armas, adscritos a él, fueron ideados en la Edad Media. Uno de los símbolos más frecuentemente adscritos al rey Arturo es el dragón rojo, que estuvo ligeramente asociado a las razas británica y galesa en su conjunto durante toda la Edad Media. Pero tenemos otros símbolos asociados al rey Arturo. A veces encontramos un escudo de armas con la Virgen María combinada, como aquí, con una cruz. Sin embargo, más adelante en la Edad Media, decidieron que un escudo de armas más apropiado para el rey Arturo era un escudo con 3 coronas, a veces más, tantas como 13. Y aquí lo encontramos en una enseña sujetada por un toro por el rey Arturo, donde tenemos a ambos. Tenemos a la Virgen María y la cruz en un cuarto. Y tenemos las 3 coronas de oro sobre fondo rojo en otro cuarto. Arturo habría vivido muchos siglos antes de los primeros registros sobre heráldica. Esto demuestra que su leyenda ya estaba muy asentada durante el periodo medieval. ¿Pero estaba en el sudoeste de Inglaterra como sugieren la mayoría de antiguas historias? Lo que es engañoso de la historia artúrica es que se le localizaba en los lugares donde vivían quienes hablaban de él. Es el héroe de los galeses y los cornis, así que, por supuesto, se le ubica en Gales, Cornualles y el oeste de Inglaterra, pero los registros más antiguos provienen de mucho más lejos al norte. Ahora los expertos localizan a Arturo en la frontera de Escocia. En esta región construyeron los romanos las defensas más fuertes. El muro de Antonino y el muro de Adriano fueron construidos para mantener alejadas a las tribus de pictos y escoceses. Es probable que estos invasores fueran también enemigos de Arturo. Y hay lugares al norte de Inglaterra con nombres muy similares a las batallas en las que se dice que luchó. La batalla de Camlan fue la última, en la que resultó herido de muerte. Ahora los expertos creen que esto ocurrió en Cambolana, un fuerte en el extremo oeste del muro de Adriano. Los arqueólogos han descubierto que estas fortalezas romanas estaban habitadas después de que los mismos romanos se retiraran. Parece que estas gentes labraron y sembraron la tierra. La científica Jackie Huntley y su colega John Daniel han estado reuniendo datos de la zona. Introducen un tubo hueco especial en el barrizal hasta alcanzar un suelo de muchos siglos de antigüedad y han podido extraer restos de aquellas antiguas comunidades que vivieron aquí en la época de Arturo. Uno de los hechos importantes que este trabajo con polen debería descubrir es qué pasó cuando los romanos se fueron. ¿Se fue el ejército romano en el año 410 abandonando esta zona por completo? ¿Qué pasó en los siglos 5 o 6? Estudiando el polen, estas pequeñísimas muestras de láminas muy finas, podríamos dibujar una imagen de cómo cambió con el tiempo. Los primeros resultados confirman que aquí hubo cultivos en el siglo VI. ¿Fueron estos granjeros los que Arturo vino a defender? Tal vez, pero no hay todavía pruebas arqueológicas de que el gran rey estuviera aquí. Es imposible decirlo, no hay pruebas arqueológicas de Arturo, porque no podemos esperar que se molestara en escribir. Arturo estuvo aquí, sobre un muro o un trozo de barro. Podríamos haber pasado sobre ello sin saberlo en cualquier lugar en los que hemos estado. De modo que Arturo podría haber sido un general que hiciera largas campañas. Desde el muro de Adriano en el norte hasta el castillo de Cadbury, 500 kilómetros al sur, donde se construyó una empalizada sobre una gran fortaleza. Y también aquí, en Tintagel, el poderoso centro comercial de gran influencia. Tal vez se trate de varios hombres cuyas gestas se funden en una. Pero entonces, ¿qué pensar de la afirmación de que esta era su mesa redonda o de que aquí fue enterrado? De todos los lugares en Gran Bretaña que pretenden ser el hogar del rey Arturo, la ciudad catedralicia de Winchester ofrece el objeto más espectacular que se asocia a su nombre. Aquí, en el gran salón del castillo real de Winchester, se guarda uno de los mayores símbolos del legendario rey, la mesa redonda del rey Arturo. La mesa redonda de Winchester es el objeto más fascinante de la leyenda de Arturo. Lo más interesante es que para la gente del medioevo esta mesa era completamente real, y tenemos referencias de ello. En la muerte de Arturo de Malory, en el prefacio de Caston, en el que Caston dice: si quieres ver por ti mismo si Arturo existió o no, te aconsejo ir a Winchester, porque allí podrás ver tú mismo la mesa redonda. Pero los observadores modernos son más escépticos. Sospechan de la condición del objeto, del estilo de la pintura e incluso del material del que está hecho. ¿Podría este objeto también conservado haber sido hecho en el siglo VI, hace casi 1500 años? Los análisis modernos han dado resultados interesantes. En 1976 la mesa redonda fue descolgada por un grupo de científicos. Querían establecer de una vez por todas cuándo se había hecho. Las muestras en las tablas radiales son muy visibles en todas ellas. Así que parece probable que alguna vez esto fuera una mesa. Examinaron la construcción de la mesa, contaron los anillos de la madera, examinaron la pintura y calcularon la antigüedad por el método del carbono. Los resultados de estas pruebas fueron drásticos. Establecieron sin lugar a dudas que la mesa había sido hecha 800 años después de la época de Arturo. Podemos datar esta mesa redonda con mucha precisión en la segunda mitad del siglo XIII. Así que podemos asociarla con el rey Eduardo I. Y Eduardo I la habría mandado construir en Winchester, puede que porque pesa más de una tonelada y sería difícil de transportar. Eduardo I es importante porque promovió en el periodo medieval un gran resurgimiento de la caballería y organizó fiestas de la mesa redonda en las que los caballeros adoptarían nombres artúricos y llevarían en sus armaduras símbolos relacionados con el rey Arturo y sus caballeros. La mesa sería entonces una elaborada propaganda de un rey británico que creyó que sería bueno para su imagen pública que se le asociara con Arturo. Dos siglos después, otro famoso rey inglés reclutó a Arturo para su causa y la mesa fue reconstruida. En el centro vemos la rosa Tudor, que es el símbolo de la familia de Enrique VIII. Y justo encima vemos al rey Arturo sentado en su trono. Pero si nos fijamos bien en su cara, vemos que no es precisamente un retrato suyo. En realidad se trata de un retrato de Enrique VIII, que se hizo pintar como para decir, yo soy el gran rey Arturo. Es un bello ejemplo de la megalomanía de Enrique VIII. Pensaba que era el propio rey Arturo. Pero en la isla de Avalon, en Glastonbury, proclaman tener algo incluso más asombroso. La leyenda dice que aquí pasó Arturo hacia el otro mundo. Y en el siglo XII, unos monjes, cavando a los pies de Thor, descubrieron lo que creyeron era la tumba que contenía los huesos de Ginebra y Arturo. Fueron encontrados en las tierras de la abadía de Glastonbury. Este es un lugar de mucha santidad. Muy, muy sagrado. La abadía más grande de Europa, la más antigua. Aquí donde estamos ahora se encuentra el antiguo cementerio. Reyes, reinas y santos fueron enterrados aquí durante siglos. Alrededor del 1100 hubo un incendio en la abadía y estaban cavando en el cementerio cuando encontraron una tumba que contenía el cuerpo de un hombre enorme. De más de 2 metros, y junto a él una mujer de pelo rubio. Cuando lo encontraron, uno de los monjes se agachó y tocó ese pelo rubio que se convirtió en polvo entre sus dedos. Desde entonces, una placa marca el lugar. En los años 60, la tumba fue excavada bajo la dirección del arqueólogo doctor Raleigh Radford. Lo que encontró podría indicar que los cuerpos de Arturo y Ginebra podían en verdad haber estado allí. Encontré un gran número de tumbas. Por su nivel pertenecían al siglo VI y dos o tres de esas tumbas, las más cercanas al santuario y por lo tanto las que contenían a las personas más importantes, habían sido abiertas y los cuerpos extraídos. Nadie sabe dónde pudieron llevarse esos cuerpos, pero la búsqueda de reliquias continúa. Y algunos arqueólogos creen que aún pueden aparecer referencias a Arturo. Supongo que lo único que podemos encontrar es, tal vez, un anillo grabado, o un broche, o alguna clase de pintura o de inscripción, o puede que algún memorial en piedra. Eso podría ser lo que están buscando. Este trozo de pizarra, descubierta recientemente en Tintagel, en Cornualles, tenía algunas letras garabateadas y un nombre, Artón. ¿Podría esta inscripción del siglo VI ser la primera referencia a Arturo el Rey? El profesor Charles Thomas fue el encargado de descifrar la inscripción. Habría pensado que esto es más como una señal para una cabaña o un edificio o algo así. Podríamos no saberlo nunca, pero al menos es una posibilidad. Creo que es algo más que un garabato. Es algo que alguien pensó que era muy importante. De lo que sí podemos estar seguros es de que este no es el nombre de Arturo, como el nombre Jorge no es lo mismo que Jerónimo solo porque empiecen por la letra J. Es puro accidente y no es lógico que la gente exagere el valor de este hallazgo. Mientras los arqueólogos continúen trabajando en Tintagel, se corre el riesgo de que cada descubrimiento se interprete como una prueba de Arturo. Es la magnitud de la leyenda del gran rey lo que provoca esa sed de pruebas. Y lo que es peor, algunos creen que Arturo sigue vivo. La idea de que el héroe no está muerto es muy fuerte. Hay toda clase de historias sobre que el presidente Kennedy aún está vivo tras su asesinato, pero con Arturo va incluso más lejos. No solo está vivo durmiendo en una cueva, sino que volverá. Volverá cuando se le necesite y restablecerá su época dorada. La historia romántica de Arturo es la que permanece en nuestra imaginación, aunque sepamos que el auténtico rey Arturo habría sido un hombre cubierto de fango y barro, intentando siempre luchar contra el pagano. Es probable que la verdadera identidad de Arturo continúe siendo un misterio, porque proviene de tiempos oscuros. Pero cuanto más se descubra de esta oscura parte de nuestra historia, más clara será la imagen del hombre u hombres detrás del mito.